profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas, la Odisea, el fin de un ciclo. Y como subtítulo, vamos a denominarlo así, un ciclo, un círculo. El modelo, no obstante, de las siete iglesias de las que hemos hablado en los estudios anteriores, en Asia Menor, es mucho más que una historia, digamos, lineal. Incluso hasta se dice que en algún momento dado del tiempo, digamos, en los últimos 2000 años, todos los siete tipos de iglesia han existido simultáneamente y que continuarán así hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto tiene perfecto sentido, ya que el número 7 bíblicamente expresa una frase completa sobre un tema particular. La profecía compuesta de las iglesias presenta todas las variables como un cuadro compuesto de lo que ocurre cuando los creyentes batallan con las fuerzas de Satanás. Además, desde el interior, cada uno de los siete tipos, miembros del cuerpo de Cristo, son apartados para redención. Incluso en la más herética y corrupta de todas las iglesias, ha habido en su interior un remanente fiel. Tal vez sea más exacto hablar del cuadro total que presentan las siete iglesias como un gran ciclo que marca los altos y bajos de una empresa operada bajo la supervisión de simples seres humanos. Un ciclo es simplemente una metáfora para un círculo. Es una reflexión del dicho común. Entre más cambian las cosas, todo permanece lo mismo. En el fondo sabemos que los seres humanos llevan en sí mismos, las semillas de su propia destrucción. Pueden subir a grandes alturas para luego descender una vez más a las profundidades. Esto es natural y ocurre constantemente. O bien pueden ser golpeados por sus enemigos, pero pronto, como la hierba que brota en medio de una grieta en la acera, crecen para volver a florecer. El rey Salomón, de manera brillante, observó el fenómeno de los ciclos naturales en Eclesiastés, un libro escrito casi a la conclusión de su vida, después de muchas, digamos, desviaciones y distracciones personales de su verdadera misión espiritual. Él dijo: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y esto tenemos en Eclesiastés 1, 4 al 9. Bien, el sol, el viento, el agua y la humanidad, todo avanza en círculo. una y otra vez. El rey Salomón asocia los ciclos de la naturaleza con el comportamiento del hombre. Lo que hace ahora lo hizo antes. Es la naturaleza básica de la vida. Virtualmente, el entero libro de Eclesiastés está escrito alrededor de esta premisa. Vez tras vez, el hombre se esfuerza por, claro, promoverse a sí mismo y a sus intereses y trata de adquirir alguna importancia. Sus instituciones pueden prosperar por un tiempo, pero usualmente terminan por decaer. El reinado de Salomón provee un ejemplo de este fenómeno. Hacia el fin de su vida, él se vio forzado a hacer esta observación. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. En otras palabras, lo que Salomón quiso decir es que para escapar del ciclo de la vida bajo el sol, tenemos que vivir por fe. Volviendo al tema que hemos estado hablando, es bien interesante mirar la situación geográfica de las siete iglesias. En otros mensajes ya me he referido al hecho que geográficamente las siete iglesias primitivas forman un círculo alargado. Se encontraban localizadas bien cerca de la una de la otra en el occidente de Asia Menor. El Señor las seleccionó como ejemplos entre las iglesias remotas del Imperio Romano, desde Babilonia hasta España. Él bien pudo escoger a otras como una de las siete, tal como por ejemplo la de Roma, Filipos, Corinto, Antioquía o Siria, cada una de las cuales, claro, era importante en formas particulares. En lugar de eso, seleccionó un círculo pequeño de ciudades en Asia Menor. Todas, con excepción de una, la de Éfeso, eran tan oscuras que tal vez habrían sido olvidadas por completo si no estuvieran incluidas en la escritura profética del Apocalipsis. Comenzando en Éfeso y continuando en un círculo en dirección de las, digamos, manecillas del reloj, viajamos a lo largo del curso de la historia. Al llegar a la Odisea, podemos retroceder al principio y comenzar de nuevo otra vez, ya que con el paso del tiempo, el mundo termina por penetrar en la iglesia e incapacitarla. El celo apostólico de Éfeso es reemplazado por el paganismo de la persecución romana durante Esmirna. Esta ha cambiado, se convierte en la fuerza interna que la dirige, resultando en la iglesia de Pérgamo, totalmente falsa, la cual está casada con el mundo. Luego viene la oscuridad en Tiatira. En una larga edad de inmersión en completa idolatría. Ahora, en ese punto, en medio de la oscuridad, brilla la reforma. Surge un remanente fiel, proveyendo a las generaciones subsiguientes con la motivación para regresar al celo de la pureza apostólica, lo cual vemos en Sardis. Sobreviene una revolución y el Evangelio es predicado una vez más en Filadelfia, pero el éxito de sus movimientos resulta en la Odisea, con una riqueza mundana y la degeneración final del sistema. En ese punto, lo único que tiene sentido es un retorno a la pasión original de los apóstoles. De regreso a Éfeso, el ciclo comienza una vez más. Mucho antes de que se iniciara la torturada historia de la iglesia, la visión de las siete iglesias anticipa proféticamente este patrón. En una forma, es un modelo que refleja todo el esfuerzo humano, el cual comienza con celo, luego degenera en el compromiso moral. De allí en adelante se torna improductivo, como muerto, pero después de un tiempo revive a la vida. No obstante, en lugar de regresar a su pureza y celo inicial, bueno, se revela en poder y riqueza mundana. Solo entonces el ciclo regresa a su primera etapa, experimentando un renacimiento, un nuevo comienzo, caracterizado por el celo y la dedicación. En la larga historia del pensamiento y práctica judía, el concepto del ciclo histórico se haya estructurado en sus siete fiestas solemnes: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las fiestas de las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. No llevan, o mejor dicho, nos llevan a través del ciclo de sacrificio, de sangre, cosecha, juicio, redención y el reino. Puede decirse que a lo largo de estos siglos Israel ha tenido gran auge y ha caído muchas veces. Bueno, tal vez por esta razón y quizá porque ellos recuerdan las palabras de Salomón en Eclesiastés, han incorporado este concepto en sus patrones y adoración de las Escrituras. Como ya hemos observado en el pasado, los judíos consideran las 22 letras del alfabeto hebreo como símbolos espirituales. En su comentario sobre la letra Nun, la B, para nosotros, dicen que es un símbolo para fe, haciendo notar que cuando está invertida es símbolo de la caída. Es así como la misma letra denota auge y caída. Tal vez, tal como escribe el rabino Michael Monk en la página 158 de su libro La sabiduría en el alfabeto hebreo, él dice: la letra Nun en sí misma implica el concepto de esperanza, redención y el futuro final, resurrección. Nun también implica caída, pero al mismo tiempo luz en las tinieblas y espíritu en el cuerpo. El rabino Monk comenta que la letra Nun, la B, cuando está inclinada, implica pecado y dolor, pero en su forma final, cuando está recta, es una metáfora del estado espiritual de los fieles. Por esta razón, los judíos definen la fe como la caída y el apogeo. El rabino Monk sigue diciendo: la majestad de Dios está expresada en la naturaleza y sus ciclos. Los ciclos de la naturaleza, los cambios de estaciones, la renovación mensual de la luna, el ciclo solar de 28 años, todo enseña que hay un patrón y propósito para el universo. la salida y la puesta diaria del sol y de la luna llevan a Abraham a reconocer que el mundo tiene un creador. Él entonces se refiere a la práctica de los judíos de danzar en círculos, asociándolos con los rollos del Torah y la celebración de los ciclos de la historia. Menciona la victoria de Josué sobre la ciudad cananita de Jericó y su marcha en círculos alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan sus trompetas del shofar de cuerno de carnero. Y bueno, y el tiempo nos dice hasta hoy, por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.